Quizás nunca te dejo de pensar. Tengo la fe y la razón, contigo yo quiero algo más. Él tiene esa magia que sabe usar, me encanta. Él tiene esa magia que sabe usar, me encanta. Así que dame de eso, ven y dámela todo un día entero. Ven y dámela. No importa ya el lugar, empezaré a portarme mal. Te llevaré a ese lugar en donde no puedas respirar. Él tiene esa magia que sabe usar, me encanta. Él tiene esa magia que sabe usar, me encanta. Así que dame el beso, ven y dámela todo un día entero. Ven y dámela. De ustedes, yo siempre les doy el gusto y aquí está el nuevo cover de la nueva canción de Ariana Grande. Y de paso quiero mandarles un saludito a Nicole Ángeles, a Rafael Rubio Serrano, a Jonathan, a Lucero Rodríguez y a Daniel Huitrago, que fueron unos de los que me recomendaron esta canción. Así que muchos abracitos y besos gigantes. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho y también seguirme en mis redes sociales como @lauramhuitrago, en Twitter, en Snapchat, en Instagram, en Facebook como @lauramhuitrago, y sobre todo no olvides regalarme tu like. Un besito gigante y muchas gracias por ver este video. Chao. Para ver mi último sencillo, haz clic aquí. Y para ver mi último cover o video en mi canal, puedes hacer clic aquí.